Que se hacen presentes en este sagrado lugar. Sabemos que los misioneros tienen un valor muy grande para nuestra sagrada institución. Ellos son los, como dijo el maestro, los que están luchando para que el mensaje se le esté entregando a la humanidad. Si no fuera, dice el maestro en una de sus reflexiones, por el empeño, el esfuerzo que los misioneros le ponen a entregar el mensaje a la humanidad, de verdad, hermanos, ¿qué sería nuestra sagrada institución? Por eso queremos desde este lugar sagrado reconocerle esa labor que están haciendo o que estamos haciendo todos los misioneros, porque realmente, hermanos, le vamos a cumplir eso al maestro. Nosotros estamos, dijo el venerable maestro Raxi, toda persona que se dé la tarea de entregar el mensaje de la gnosis a la humanidad, téngalo en cuenta, dice el maestro, que está trabajando es por su obra, porque la venerable logia blanca en esta época no pide que trabajen para ella, ella pide que trabajen para que cada uno de nosotros, a través de la difusión de la doctrina, del mensaje a la humanidad, porque la humanidad está muriendo, hermanos, está agonizando, que nosotros no lo veamos así, pero es una gran realidad. Por eso toda persona tiene que hacerse misionero, porque la palabra misionero quiere decir mi ser, mi Dios. Tenemos que conquistar a Dios, pero con hechos, dice el venerable maestro Samael. Por eso don Héctor nos decía que este curso no va a ser más teórico, va a ser práctico. Y por eso el maestro dice, no más teoría. Entonces, hermanos, tengámoslo claro, que estamos trabajando para conquistar, para hacer la obra del Padre en nosotros. Por eso tenemos que hacernos misioneros. Y un misionero no es el que solamente entrega el mensaje. Hay muchas formas de entregar la gnosis. Sabemos, hermanos, que la persona que ayuda a los misioneros es una persona que realmente el Cristo nunca lo va a abandonar. Una persona que entregue un volante, una persona que ayude a difundir el mensaje a través de un dinero para hacer tecnotrónica, para todo, difundir el mensaje gnóstico a través de todas las redes, o todos los medios, digamos así, esa persona está trabajando por su obra. Ese es un misionero, ese es un soldado del Cristo, y eso somos nosotros, hermanos. Entonces queremos decirle, hermanos, que hoy el trabajo en la segunda cámara ritual es a las 6:30, ¿no es cierto? Y mañana a las 6:30 y mañana a las 11 de la mañana es el ritual de curación en el templo Galeno, que queda en la parte de aquí abajo. O sea que hablamos con un Héctor que mañana la instrucción es hasta las 10:30. Entonces, para que nos vayamos preparando, hermanos. En la cocina, ahí hay un cuadrito de información. Ahí van a estar, digamos, las listas de los oficios que nos corresponden realizar. Y bueno, esperamos que nos colaboren, hermanos, porque realmente, si cumplimos con esos oficios, pues todas las cosas marchan en orden, en armonía. No más. Queremos en estos momentos pues darle el uso de la palabra a nuestro hermano Héctor Reyes. Como ustedes lo han escuchado, es un hermano que no necesita presentación, es un hermano que trabaja con su esposa, la hermana Carmencita, allá en el hospital para ascenso, y que realmente, hermanos, han dedicado su vida al servicio. Él nos decía que él llegó en el año 80 al monasterio Lumen de Lumen. Y a los 10 años el maestro le entregó esa misión con su esposa. Ambos los encargó. Y ellos desde ese momento lo que han hecho es sacar ese lugar adelante. Es un lugar que, por ejemplo, hermanos, todos vamos y nos toca pagar la semana 70.000 pesos. Yo le digo a Neto, pero ¿cómo hace? La gracia de Dios. Pero ese lugar no lo podemos jamás dejar cerrado, porque realmente eso son las obras del maestro. Y ellos tienen que cumplir esa misión a cabalidad. Y gracias a Dios, ahí va a dar manos. Hace sacrificios para salir de ese lugar, a entregar la misión, a enseñar, hermanos, lo que el maestro les dejó recomendado, ayudar al pueblo, porque eso es lo que nosotros vemos. Y la verdad que de corazón le agradecemos, porque en el hermano Héctor vemos al venerable maestro Lasmi, porque como decían nuestros hermanos, él es un discípulo fiel del maestro y que le ha cumplido y le cumplirá hasta la muerte, porque así hemos escuchado. Él luchará y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Bonito. Buenos días, hermanas y hermanos presenciales. Queremos invitarnos a todos. Nos vemos. Aprovechar la compañía que se nos da cuando el venerable Jorge Blanca, a través de la dirección de nuestra gran institución, convoca al pueblo a determinados lugares, porque ellos van a estar presentes allí para podernos dar la ayuda que requiere el trabajo espiritual nuestro. Pues no nos quedemos dormidos ni un solo instante mientras estemos, bueno, en todas las etapas de nuestra vida. Pero específicamente, mientras estamos acá en la academia, aprovechemos la presencia de la venerable Gloria Blanca en esas actividades, el venerable maestro Tanael, el venezolano, los venerables maestros del espacio. Ustedes saben que ellos son los encargados del rescate del pueblo, con el venerable maestro Tanael, el venezolano. Son los encargados del rescate de un pueblo. Nosotros debemos vibrar con los hermanos del espacio, de momento en momento, porque ellos siguen muy de cerca la vida íntima de cada uno de nosotros, porque ellos necesitan saber quién es el que se van a llevar y conocerlo de hechos, no de pensamientos, ni de programas, ni nada, sino de hechos, en la vida diaria. Uno cree que uno está solo, mentira. Ellos lo siguen a toda hora, a todo momento, le están siguiendo, haciendo un seguimiento a la vida de cada uno de nosotros para conocernos de fondo, para que el día que haya que rescatar a esa persona, pues ellos sepan qué es lo que están haciendo. Queremos saludar también la presencia de nuestro amado maestro Tanael, nuestro venerable Machulán, que nos están diciendo que no es fácil. Saludar a los hermanos aquí presentes de nuestra gran institución que trabaja como obispo, como encargado de diócesis, directores de alguna academia, eso, el hermano Ariel, el hermano Carlos y aquí el hermano Andrés, que me dio la oportunidad, estamos aquí acompañando. Queremos también dar ese agradecimiento al hermano vicario de la iglesia. Fue 8 días que una comunión. Estuvo aquí con nosotros, muy trascendental la enseñanza que él aportó para las personas que tuvimos en esa convivencia, llegándonos pues, de la enseñanza del venerable maestro Samael, herramientas para que todo el pueblo gnóstico tengamos en nuestro haber cómo podernos defender de los ataques de las fuerzas del mal, que pues somos el punto blanco del ataque de ellos, porque somos el opuesto. Nosotros trabajamos con la venerable Logia Blanca y el opuesto de la venerable Logia Blanca es la Logia Negra. Entonces, entre esa guerra que hay entre las fuerzas del mal y la venerable Logia Blanca, para poder darle la ayuda a las almas de ese planeta, porque la Logia Negra quiere llevarnos al abismo y los venerables maestros de la bendita Logia Blanca quieren llevarnos al seno de nuestro Padre. Para eso se combate terriblemente. Cuando ustedes leen la obra del venerable maestro Samael, la revolución de Bel, ahí nos damos cuenta en verdad cuál es la batalla que hay de todos los días y noches entre ellos para defender las almas que aún pues buscamos o hay dentro de nosotros las posibilidades de un rescate, de una regeneración. Vamos Colombia, vamos a buscar la manera de utilizar las herramientas que nos han entregado para ayudarnos en todos los campos, en la salud, para ayudarnos a limpiarnos, para encontrar estímulos espirituales internos que nos ayuden a impulsar nuestro trabajo, que nos llenen de ánimo, que nos llenen de entusiasmo, que nos integremos con esas fuerzas superiores del Venerable Samael, que es la fuerza que ha venido en esta época a cosechar el triunfo de todas las almas que han sido llamadas para hacer una obra en este tiempo. Entonces vamos a meditar, porque la meditación es el pan del sabio. Sin meditación, pues caramba, estaríamos sin la herramienta que nos permite hacernos sabios, y el sabio es el ser de cada uno de nosotros, y si no nos integramos con él que tiene la sabiduría, pues entonces no tendría, no vendría a nosotros la sabiduría. Como dijo el hermano Andrés, van a haber muchas cosas que tenemos que hacer, cooperar con las actividades propias de una academia, ayudar en la cocina, que haya limpieza, que los baños, que todos los previos estén en condiciones de que nosotros podamos compartir entre nosotros, y fuera de eso, que nosotros podamos estrechar la presencia de nuestro amor maestro, de la Venerable Gloria Blanca, de instante en instante, momento en momento. Este recinto sagrado, nuestros amados maestros, en las horas de la mañana han venido a prepararlo para esperarlo a cada uno de nosotros. Qué grande, qué trascendental es que estos seres que son tres veces nacidos, pues estén tan pendientes de nosotros, que vengan a, como la persona, que vienen a barrer, ellos vienen a embalsamar el lugar con su armonía, con su fuerza, con su luz y con su poder para que alguien ingresara a este recinto sagrado. Nosotros encontremos algo que motiva la parte conscientiva de nosotros y que nos invita a integrarnos con una obra que cada uno de nosotros, el día que nos consagramos, nos hicieron hacer un juramento, jura por el honor y por la vida, consagrarse al triunfo de la justicia, consagrarse a la búsqueda de su ser, y nosotros dijimos que sí, y pues ellos quieren que cumplamos ese compromiso, esa palabra que nosotros hemos empeñado. Bueno, vamos a procurar, con la ayuda de los maestros, a que nosotros tengamos claridad de lo que vamos a estudiar. Generalmente un curso de teurgia se entiende que es para entregar fórmulas de teurgia. Las fórmulas las entrega el Venerable Maestro Samael en sus obras, La Medicina Culta, Tratado de Teurgia, también el Venerable Maestro Samael entrega todas esas fórmulas mágicas. El cursito que nosotros entregamos es para que las personas logremos, como dice la palabra, teo es Dios y urgia es tratado. La teurgia no tiene cosas, muchas, cuatro, así, para enseñar. La teurgia es muy sencilla, es muy simple, como es Dios. Entonces, lo que nosotros buscamos es que a través de este curso, nosotros lo hemos extraído de las obras de los Venerables Maestros para poderlo entregar a ustedes. Hay una parte del curso que es para preparar el cuerpo para la teurgia. El Venerable Maestro Samael nos dice que el cuerpo de un mago tiene una tonalidad vibratoria totalmente diferente a los demás cuerpos de los seres humanos. El cuerpo de un mago es totalmente diferente en el sentido vibratorio de ese cuerpo. Nosotros somos teurgos o magos porque el mago es quien manipula fuerza. Mago es quien manipula fuerza. Nosotros, cuando ingresamos a estos estudios, entramos a trabajar en nuestra obra. Desde el momento en que nos consagramos a ese trabajo, tenemos que empezar a manipular fuerza que hay dentro de nosotros para poderla de un lado integrarnos con una y del otro lado poder combatir a las otras fuerzas, que son las fuerzas del mal, que son las fuerzas del ego, que están dentro de cada uno de nosotros. Indiscutiblemente nosotros tenemos que sí o sí ser magos, porque el trabajo de la noche es manejando fuerzas. Manejamos la fuerza sexual, manejamos la fuerza mental, la fuerza psíquica, la fuerza emocional, todas esas fuerzas son fuerzas que las debemos manejar para poder nosotros cristalizar la obra del Padre dentro de cada uno de nosotros. Y para eso se necesita de preparar el cuerpo para poder ser magos. Donde hay unos días, que va un día que vamos a estar tratando eso. Nosotros ahorita, como estamos haciendo la apertura del curso, pues estamos citando cuáles van a ser las ramas que vamos a tomar en relación a lo que es el curso. Hay otro aspecto que es que el venerable maestro Samael nos dice, y que lo estamos repitiendo, que veo en Dios y huye es tratado de Dios. El que es teúrgico es el Padre interno de cada uno de nosotros. Entonces, para poder que ese mago que está dentro de nosotros pueda expresarse, nosotros debemos aprendernos a relacionar con nuestro ser. Es la parte vital del curso y es la parte vital del trabajo espiritual de cada uno de nosotros. Como estamos diciendo, toda la obra es una obra mágica, y para eso necesitamos que cada uno de nosotros logremos aprendernos a integrarnos con nuestro ser, para que ese mago que hay dentro de nosotros, ese teurgo que hay dentro de nosotros, pueda hacer la magia que necesita cristalizar de la obra del Padre. La obra del Padre es una actividad mágica. Nosotros nos integramos con Él y Él, a través de su poder, comienza a elaborar en la conciencia de nosotros y va empezando a cristalizar dentro de nosotros la gran obra del Padre. Dentro de ese trabajo de integración con el ser para poder cristalizar la obra, tenemos nosotros que reconocer que Dios lo encontramos en el instante, en el momento. El maestro, venerable maestro Rami, dice que Dios es el instante. Si nosotros no vivimos el instante, nosotros no podemos estar con Dios, y por ende Dios no puede estar cristalizando la obra dentro de cada uno de nosotros. La razón por la cual hay mucha demora en la cristalización de la obra es porque nosotros no vivimos integrados con nuestro ser, y por ende Él no puede cristalizar su trabajo dentro de cada uno de nosotros. Quien realmente vive para su ser, vive para su obra, y entonces la obra es un hecho. El venerable maestro Samael dice que en 5 años uno se puede autorrealizar. Esta persona que les está hablando tiene 42 años en la noche. O sea que yo me hubiera, ya con el tiempo que tengo, me hubiera autorrealizado como 10 veces. 5, 10, 9, 8 veces. 8 veces me hubiera autorrealizado. Pero como no comprende uno cuando ingresa a los estudios de la noche, no comprende cuál es el sistema más trascendental que hay para poder acelerar la obra, pues entonces uno pierde mucho tiempo. Cuando ya está viejo y cuando ya la conciencia ha ido evolucionando y se viene a dar cuenta cómo es que son las cosas, pues entonces ya perdió 15, 20, 30 años en la gnosis, y pues ya con un cuerpo todo viejo, todo dañado, todo enfermo, pues dice ya no podía hacer nada. Es triste esas cosas, pero así es. Entonces la teurgia no es algo que nosotros vamos a estudiar de fórmulas. Yo los invito, hermanos, a comprender que el pueblo gnóstico no hemos logrado estudiar todo el conocimiento que entregó el venerable maestro Samael para la era de Acuario. La medicina oculta del venerable maestro Samael es la obra de la cual nosotros debemos aprender para lograr cristalizar tantas cosas que necesitamos para servirnos a sí mismo y para servirle a la humanidad. Nuestro venerable maestro Lamy se llevó un curso de teurgia que no lo pudo entregar porque no vieron personas que estuvieran preparadas para él entregarle el curso de teurgia. Él promocionó ese curso como por 5 años y un día dijo en una convivencia, dijo: los hermanos que están interesados en el curso de teurgia que yo voy a dictar, vienen la bondad y van a la Secretaría de la Sede Internacional y se inscriben con el hermano secretario de la sede. No terminó la actividad, dijo que allá esperaba que fueran a anotar para el curso. Cuando llegaron las personas a hacerse anotar, el que estaba haciendo la anotación era el mismo venerable maestro Lasme. Al primero que pasó le interrogó, le dijo: ¿usted viene para el curso? Sí, maestro, yo vengo para el curso, hágame el favor y me anota. Le dijo el maestro: dígame, hermano, usted, ¿qué ha experimentado en el libro de medicina oculta? Y el hermano le dijo: del libro de medicina oculta, no. Entonces, Dios, tenga la bondad y se retira. Pasó 3 personas y ninguno le supo dar ninguna respuesta al libro de medicina. Entonces él dijo: si el venerable maestro Samael, que es el enviado por la divinidad para la era de Acuario, no tuvo nada que enseñar en el libro de medicina oculta, mucho menos yo. Así que el curso de Teurgia no se entregó, ese curso que el maestro iba a dar no se entregó porque no hubieron personas. Entonces, ustedes que vienen a estudiar, a hacer este curso, yo les invito a que se hagan estudiosos y practicantes del libro de medicina oculta y magia práctica del venerable maestro Samael, y tratado de teurgia del venerable maestro Samael, y un tratado de teurgia del venerable maestro Lamy. Allí están todas las fórmulas que nosotros necesitamos para todas las cosas que se nos exijan o que requiera el desenvolvimiento de sacerdotes, de obispos, de la obra de cada uno, en todos los campos que se necesita servir. Ahí están todas las herramientas para usarlas. El curso va dedicado, como les estoy diciendo, a que nosotros podamos preparar y desarrollar o integrar el mago interior, el teurgo interior, para que él pueda ejercer esa fórmula mágica que tiene el libro de medicina, que tiene el libro de tratado de teurgia, el libro de teurgia del venerable maestro Lasmi Daimon. Viene otro aspecto, estoy apenas tocando los aspectos que vamos a tratar. Viene otro aspecto que es cuáles son la fuente de poder para nosotros poder ejercer la magia y la teurgia. Nuestro venerable maestro Lasmi, cuando me dio el curso de sacerdote, me enseñó o me explicó las conjuraciones y las invocaciones, y me habló de los dioses de la naturaleza y de sus elementales. Ese fue el curso de sacerdote que yo recibí, no recibí más enseñanza. Después me consagró de sacerdote. Anoche tuvimos una reunión con unos hermanos sacerdotes en un santuario, el santuario Regulada de Risaralda. Y yo les decía que el venerable me dijo: usted se ganó el derecho de ser sacerdote porque ayudó a construir el templo Rey Lumen de Lumen. Digo, pero le voy a dar el curso un día de esto. Y el curso costó de una media hora, que fue lo que utilizó para explicarme las conjuraciones, las invocaciones y hablarme de los dioses de la naturaleza. Como a los 8 días, 15 días de haberme consagrado, sacó un cassette, porque todavía no habían civil ni habían pendrive, un casecito ahí, y lo puso en un aparatico que tenía, y decía el venerable maestro Samael, con ese verbo que él tiene: Los sacerdotes y la iglesia son responsables del progreso espiritual de su rey y tendrán que responder ante los tribunales del karma por el progreso espiritual de su rey. Le digo yo al maestro, pero ¿es que me tiene rabia o qué? ¿Cómo me va a hacer una cosa a ustedes? Yo no tengo ni un año de consagrado en la Gnosis. Me consagra el sacerdote, no me prepara y ahora me pone ese cassette. Yo lo que siento es que me tragó el infierno. O sea, yo sentí que de verdad no estaba preparado para eso. Entonces me dijo, tonto. Ya eso está hecho, ese para adelante. Entonces, es bueno, hermanos, que nosotros le vayamos poniendo pues el corazón a lo que estamos haciendo. Las herramientas trascendentales que existen para ejercer la magia y la teurgia son los dioses de la naturaleza y sus elementales, los dioses estelares y sus ángeles son las herramientas que nosotros tenemos para ejercer la magia. En ellos está todo el poder mágico. No existe en otra parte el más, o sea, no hay algo que sea superior a ellos. En ellos está todo el poder mágico. Eso me lo dijo el venerable maestro Lami. Dijo, los milagros que el Cristo hizo, lo hizo con los dioses de la naturaleza, sus elementales, con los dioses estelares y sus ángeles estelares. Hizo todos los milagros que él cristalizó. Todo el poder mágico está allí. Entonces, vamos entonces en el tiempo que nos queda, porque a las 10:30 estaríamos haciendo un trabajo de teurgia con la finalidad de empezar el trabajo que vamos a hacer para ayudarnos. Vamos entonces a empezar con el trabajo de integración con la conciencia. Vamos a tratar, como dijo, que el curso va a ser práctico, vamos a tratar de hacerlo aquí. Ustedes van a revisar cuál es la posición que tiene su cuerpo. Primero que todo, van a revisar la posición que tiene su cuerpo. Después de revisar la posición que tiene su cuerpo, donde están sus manos, y no vamos a olvidar dónde están nuestras manos, cómo están nuestros pies, que el cuerpo se va a mover, nosotros tenemos que tener dominio del centro del movimiento. El centro del movimiento no puede actuar aisladamente de la conciencia. La voluntad que nosotros le ponemos es para poder ejercer dominio sobre el centro del movimiento. También estamos en ese estado interior pendiente de las emociones que hay en nosotros, dándonos cuenta, registrar, que la conciencia registre qué tipo de emociones se están moviendo dentro de cada uno de nosotros. Después estamos viendo que la mente esté en silencio, debe permanecer en silencio. Si en la atención que estamos llevando a nuestro cuerpo para observar los centros y los tres cerebros está haciendo correctamente, no deben de haber pensamientos, porque estamos hablando de una enseñanza, la enseñanza gnóstica, que el conocimiento de la gnosis es un conocimiento de la conciencia y para la conciencia. No podemos estar hablando del conocimiento de la conciencia sin que la conciencia esté presente. Eso no es correcto. Eso no es estudiar la gnosis. La gnosis se estudia con la conciencia y la conciencia, después de estudiarla, la vive dentro de cada uno de nosotros. En ese estado de alerta que vamos generando entre nosotros, vamos entrando a sentir la presencia de la conciencia dentro de cada uno de nosotros. A la medida que uno va intensificando, agudizando el sentido de integración con la conciencia va empezando a tener estado de tipo espiritual, de tipo superior, valga la redundancia, que nos llevan a encontrarnos con la realidad que tiene la gnosis. Estudiar gnosis es una cosa trascendente. Estudiar gnosis es llegar a integrarnos con la conciencia para experimentarla y experimentar lo que la conciencia está asimilando y que a través de los sentidos nosotros podemos percibir el ejercicio de la conciencia dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos integramos con la conciencia, estamos en condiciones de nosotros poder lograr que se pueda ejercer esa vía mágica que se necesita vivir para cristalizar la obra del Padre. El hecho de uno poder cristalizar la obra del Padre es una actividad mágica que se sucede de instante en instante, de momento en momento, y que, como estamos diciendo, lo hace el Padre de una persona dentro de esa persona. Cada vez que nosotros nos olvidamos de sí mismo, estamos perdiendo el tiempo en el trabajo de la gran obra del Padre. En este proceso de integración con la conciencia hay un aspecto demasiado trascendental que queremos que nosotros reflexionemos en ese aspecto que es fundamental en el trabajo de la gran obra del Padre. Hay personas que logran integrarse con la conciencia y a través del discernimiento logran penetrar en los mundos superiores de conciencia y moverse conscientemente en los mundos de conciencia. El trabajo que el Venerable Maestro Samael y que el Venerable Maestro Lajmi nos enseña es integrar el trabajo de discernimiento con el trabajo de autoobservación psicológica para conocernos cabalmente tal cual somos y poder lograr eliminar todos los elementos indeseables que hay dentro de la psiquis de cada uno de nosotros. El ser de nosotros tiene 49 partes, que son los 49 fuegos, que son los poderes del Cristo íntimo dentro de cada uno de nosotros. El Venerable Maestro Samael nos dice en Pistisofía, haciendo interpretaciones de Pistisofía, que el Cristo es doble, que el Cristo lo integran dos partes, el Cristo de abajo y el Cristo de arriba. Que el Cristo es en unidad, llamémosle completo, o el Cristo es cuando tiene integradas sus dos partes. Dice que los poderes del Cristo están en la parte de abajo, están en Lucifer, pero que Lucifer lo tenemos nosotros convertido en diablo debido a que lo hemos revestido de la maldad que nosotros tenemos. El mago dentro de nosotros, el mago, como el padre lo integra, los 49 fuegos, y dentro de eso está el divino Lucifer de nosotros. Él es el que tiene el poder mágico. Si nosotros no liberamos a Lucifer, pues el poder mágico en nosotros no puede ser ejercido por él, porque está envuelto, o está sometido, o está preso, digamos, preso por la legión de nosotros. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que si nosotros queremos que el ser de nosotros ejerza la magia, ejerza la teurgia, nos dediquemos a trabajar psicológicamente para lograr liberar a esa fuerza del poder de Lucifer para que él ejerza el poder mágico dentro de cada uno de nosotros. El trabajo psicológico para el pueblo gnóstico es un laberinto realmente. Nosotros, a través de la enseñanza de nuestro venerable maestro Samael, y de nuestro venerable maestro Lamy, hemos llegado a la conclusión que para trabajar psicológicamente integrado con nuestro ser, tenemos que ser simple y sencillo como es nuestro ser, y si no, no podríamos lograr el trabajo de la muerte del yo psicológico. La muerte del yo psicológico es norma totalmente sencilla y simple cuando nosotros nos integramos con Dios, que es simple y sencillo, y que Dios todo lo puede, y que nosotros sin integrarnos con Él, pues estamos imposibilitados de hacer lo que nuestro ser debe de hacer, porque la obra la hace el Padre, no la hace una persona. La persona simplemente es un vehículo de expresión del ser, y en la medida que se integre con ese ser, pues entonces él va a lograr cristalizar la obra dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente, tristemente, los seres humanos estamos queriendo matar el ego con la mente. Cuando nosotros comprendemos que si no estamos en el aquí y en el ahora, en el instante estamos en los sentidos, y que los sentidos, en los sentidos están los, la legión, se expresa la legión, pues no es posible que los elementos que están en los sentidos vayan a eliminar los mismos elementos, porque eso no se puede suceder. La muerte es una acción de la divinidad, no de la mente, ni de los sentimientos, ni nada de eso, de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos integramos en el trabajo del despertar en los mundos internos, y nos integramos con el trabajo de autoobservación psicológica para conocernos, entonces conocemos el mundo en que vivimos y conocemos el mundo en que andamos, porque la técnica de estar hacia afuera y hacia adentro nos permite conocer los dos mundos. El hecho de conocer el mundo exterior es para saber con quién andamos, con quién vamos, con quién nos encontramos en el mundo exterior. Y el hecho de conocer el mundo interior es para saber cuáles son los elementos que hay dentro de cada uno de nosotros y que manejan la vida de nosotros a voluntad, para poder lograr acabar con todos los valores espirituales que hay dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, el trabajo de la muerte del yo psicológico ha sido un trabajo que no ha sido comprendido por el pueblo gnóstico. Es un trabajo que el pueblo gnóstico ha querido hacerlo, pero lo ha querido hacer no con la conciencia, no permitiéndole a la conciencia que lo haga, sino queriéndolo hacer la persona. Y la persona como persona sin integración con la conciencia, no es posible que eso se suceda dentro de sí mismo. Como nos quedan 15 minutos para que podamos dialogar y comprender a fondo las cosas que estoy yo expresando, y que ustedes no me van a creer lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes tienen una revolución interna y tienen derecho a protestar y tienen derecho a que se les aclare lo que él está diciendo, para que lleven una enseñanza que esté clara para ustedes. Entonces le vamos a dar la oportunidad a todos nosotros de poder preguntar. ¿Cómo es que se hace el trabajo psicológico? Tiene la palabra. No te trago. Bien. Para poder uno permanecer en ese estado de aquí y ahora, uno lo logra por instante y luego se va. Y ahí está el fundamento, como dice, de la muerte. Se dice que a través de esa buena y correcta indicación, si uno puede morir de forma fácil. Ajá. Entonces, ¿cómo es la clave, la práctica que debemos hacer para permanecer lo más que se pueda ir sin salir? Bueno, hay que amar a Dios. El primer mandamiento dice amar a Dios por sobre todo lo que es. ¿En qué estriba el amor a Dios? Los que son casados, ¿ustedes consideran que ustedes teniendo olvidada a su esposa, ella está convencida que ustedes la quieren? No. No. Las esposas que tienen a sus esposos, ustedes están convencidas de que su esposo, los varones están convencidos que su esposa la quiere, cuando en realidad ella ni pendiente de su esposo? Es obvio que no. Y nosotros decimos que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros no estamos de instante en instante, de momento en momento, cómo es que nosotros amamos a Dios. Nosotros estamos muy enseñados a conceptuar y a creer que porque conceptuamos, el concepto que expresamos es en nosotros. Nosotros decimos que Dios, pero ¿quién se ha dedicado a integrarse con Él para experimentarlo y saber que Dios existe? En el fondo, muchos de nosotros somos creyentes en Dios, pero la Gnosis no nos enseña simplemente a creer en Dios. La Gnosis nos enseña a que nosotros experimentemos, creemos para comprobar. Nosotros creemos en un Dios, pero a través de las técnicas que la Gnosis nos enseña, nosotros debemos experimentar a Dios para conocerlo y saber quién es Dios. Entonces, el hermano que me hizo la pregunta me está copiando. Por amor a Dios, es que nosotros vivimos del instante. Porque nosotros, cuando estos conocimientos llegaron a nosotros, nos hablaron de Dios y nosotros comprendimos que realmente nosotros en el sentido práctico éramos ignorantes de Dios, lo ignorábamos. Pero la Gnosis nos enseñó a conocerlo y entonces nos hemos dedicado a conocerlo. Y Él nos ha concedido la gracia de poderlo experimentar. Y cada vez que vamos experimentando, vamos sintiéndonos ligados, unidos, integrados a Él. Sentimos que este cuerpo no es más que el vehículo de expresión de ese Dios que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces Dios deja de ser una teoría para nosotros, porque la Gnosis nos ha llevado a la gracia de poderlo experimentar, de poderlo sentir, de podernos integrar con Él y Él cristalizar grandes cosas dentro de ese vehículo de expresión que Él tiene. Dentro de las cosas trascendentales que el ser debe ser integrado con la bendita madre y con el Cristo es la muerte del yo psicológico. Lamentablemente, nosotros hemos aprendido a convivir con todo tipo de personas y eso está bien. Pero dentro de nuestro interior, nuestro ser no hace eso. Él no vive con esos miserables que cargamos dentro de nosotros. Él es el dueño de la casa y no pueden haber inquilinos dentro de su casa. Él necesita expulsarlos de su templo, de su casa, donde Él mora. Pero nosotros debemos integrarnos con Él para que Él lo pueda hacer dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, si no nos integramos con Dios, Dios no puede hacer la obra entre nosotros. El trabajo de la muerte, como estamos diciendo, se ha convertido en un laberinto para las personas que han querido morir. Y muchas personas hasta andamos convencidos de que estamos muriendo porque tenemos un programa de muerte. Decimos, aquí estoy, aquí salió el yo tal, ajá, actúa así, actúa ta, ta, ta, ta, ta. Hace un discurso sobre el elemento, hace un discurso de comprensión, pero lo está haciendo mentalmente. Para poder morir tiene que haber silencio mental, tiene que haber silencio emocional, tiene que haber silencio psicológico, tiene que haber un trabajo de autoobservación, como dijimos cuando iniciamos la conferencia, de todos los centros, de todos los sentidos, para poder lograr identificar por dónde es que el ego se está manifestando. ¿Le quedó claro, hermano? Otra cosa que tenemos que hacer unísono a eso, el amor que nuestro ser nos da nos lleva a sentirnos inmundos. Frente a esas creaciones que tenemos, mientras nosotros estemos chéveres con el ego, como dicen en Colombia, en Venezuela, mientras nosotros nos sintamos bien con esos elementos, es imposible que se pueda morir. Cuando un hombre tiene el yo de la lujuria, y ese yo se expresa, los sentidos y la naturaleza del hombre, se siente pleno, se siente inspirado, porque ese demonio ha poseído ese cuerpo, y ese yo se vuelve, pues hasta poeta, le hace poemas a las mujeres que él tiene, que está enamorado. Y entonces, ¿quién dentro de eso va a matar un demonio de eso? Nadie lo puede matar. Las personas que tienen diferentes elementos, no quiero nombrarle ninguno, porque es posible que la psique de eso, de alguno de ustedes, esté ese elemento. Y entonces, usted va a sentir que yo estoy hablando de ustedes. Cuando nosotros, a través del amor que nos da el Padre, a través de nuestra bendita Madre, que es la encargada de la desintegración del yo psicológico, cuando nuestra bendita Madre comienza a través del Padre a darnos el amor maternal, y que empieza a imprimir en la psique y en la conciencia y en los sentidos de nosotros su ternura, su dulzura, su amor entrañable que tiene por su hijo, empieza a nacer dentro de la conciencia de nosotros ese asco a esas criaturas infrahumanas que cargamos en nuestra psiquis. Entonces, estamos en condiciones de podernos integrar con un trabajo de muerte psicológica, y tengan la plena seguridad que el triunfo lo logra la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Después de que nosotros hemos logrado la integración con nuestra bendita Madre, que debe ser de instante en instante, de momento en momento, demostrándole a nuestra bendita Madre que su amor entrañable ha llegado a nosotros y que nos ha hecho sentir que somos sus hijos, entonces no perdemos un instante de nuestra vida y empezamos a verla en toda la naturaleza femenina, expresándose en ese sentido trascendental que tiene. Empezamos a ver en las criaturas de las vegetales cómo existe ella dentro de las criaturas vegetales, como si no estuviera ella presente, no podría dar flores ni dar frutos un árbol, una planta. Comenzamos a verla manifestada en todas las, el sexo femenino de los animales, y podemos darnos cuenta que si ella no estuviera presente no podría haber procreación, porque ella es el vientre donde todo se gesta. Cuando comenzamos a darnos cuenta que ella tiene una forma de expresión que es la más exaltada en la naturaleza, que es la forma de mujer, entonces empezamos a verla en todas nuestras hermanas, y entonces dejamos de tener una vista morbosa, dejamos de tener unos sentidos morbosos, porque sentimos en nuestro interior que dentro de esa forma de mujer se encuentra eso que en el fondo se llama mujer. Madre es el término que se iba de ese órgano, que es la realidad de una mujer, la matriz. Allí se gestan los dioses y los hombres. Allí ella concibe al Cristo. Entonces, para cada uno de nosotros, las damas tienen un valor trascendental. Y para ilustrar lo que estoy diciendo, recurrimos a una frase de nuestro ritual de segundo grado, donde dice que los hombres no hablen de ti dentro de la forma mariposa divina, sino que te sientan como inconsútil y alada y diluida. En todo existente, y no permitas que de ti se hable como cosa tangible, porque eres tú la perpetua y continua luz que nunca se apaga. Eso es nuestra bendita madre, eso es ese poder serpentino, ese fuego ígneo que devora las creaciones siniestras que llevamos dentro de la psique de cada uno de nosotros. El que no ama a su madre es un hijo ingrato, y los hijos ingratos no van al seno del padre, sino después de que pasan por la involución, la muerte segunda, y llegan como esencia fracasada al seno del absoluto para seguir viviendo allí, pero fracasada porque no lograron el objetivo de la autorrealización íntima del ser. Hasta ahora, ¿cómo nos sentimos? ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Entienden la razón de ser, del trabajo, de integración con el ser para que el mago interior, el teurgo interior ejerza la teurgia entre nosotros? Ustedes saben que esa parte del ser, si el Cristo es el doble y el doble del Cristo es Lucifer, nosotros no podríamos despreciar o no podríamos avanzar en nuestro camino mientras no lleguemos a comprender de fondo que esa parte del Cristo, estando siendo el ángel más exaltado de Dios, bajó a los mundos infiernos porque Dios preveía que el hombre se iba a caer y él necesitaba estar en los mundos infiernos para sacarnos de los infiernos y ponernos aquí en la corteza de este plano terrestre para que nosotros pudiéramos cristalizar la obra del Padre. Es muy importante que nosotros nos saquemos el veneno asqueroso de los religiosos que han echado sobre el divino Lucifer, diciendo que es una entidad terriblemente perversa. Nosotros los estudiantes de la Gnosis, a través del mensaje crístico de nuestro venerable maestro Samael y en nuestro venerable maestro Lami, hemos llegado a comprender que la caridad, la misericordia y el amor y el sacrificio más grande que hay en la lineal lo cristaliza el divino Lucifer dentro de la conciencia de cada uno de nosotros. Él tiene el poder de darnos la sapiencia a través de probarnos para que nosotros logremos a través de las tentaciones eliminar el yo y lograr liberarlo a él, y después de liberarlo a él se integra con el Cristo de arriba y se convierte en un ser trascendental que tiene todos los poderes del universo. Hermanos, esta doctrina que nuestro amado maestro Samael y que nuestro venerable maestro Lami nos ha entregado es una doctrina demasiado trascendental, tiene una grandeza sin límites que nosotros debemos de percibirla, debemos de sentirla, debemos de vivirla a través del trabajo que debe hacer el Padre de cada uno dentro de nosotros. Hermano, 20 para las 11. 20 para las 11. Caramba, no dormimos. Bueno, dígame, hermano. Dios le pague por su enseñanza, hermano. El escucharlo, dos cosas. Uno, Me recuerda las palabras del maestro Samael en el libro La Revolución de Bel, donde él dice que los hombres de aquella época eran hombres de verdad, porque tenían un ser y sabían que lo tenían. Lo que el maestro Samael hace. Segundo, usted nos hablaba hace un instante del discernimiento. ¿Nos podría aclarar un poco más, ilustrar un poco más sobre lo que es el discernimiento? Existe el discernimiento para el estudio del yo y existe el discernimiento para despertar en los mundos internos. Usted sabe que el mundo astral es un mundo mágico, donde de momento en momento las cosas se transforman, se cambian. Es un mundo elástico, mágico, donde usted va caminando y cuando menos piensa ve un fenómeno. A través del discernimiento usted va discerniendo, a través de la observación, usted entra a un recinto y observa todos los detalles que hay en el recinto y tiene presente lo que hay. Cuando usted vuelve a echar un ojito de nuevo, ya está en el mundo astral y como ya es maestro, usted ve que han cambiado las cosas que usted al entrar observó y estaban de tal o cual manera. En ese momento, a través del discernimiento, usted comprende que está en el astral y inmediatamente se dedica a proceder como a manejarse dentro de ese mundo y cómo va a aprovechar la gracia que Dios le ha concedido a despertarse en ese mundo. El discernimiento a nivel psicológico, cuando nosotros estamos trabajando psicológicamente, hacemos el discernimiento de los pensamientos, sentimientos y emociones que hay dentro de nosotros para conocer la naturaleza de lo que está sucediendo dentro de nosotros, para poder definir, discernir sobre el elemento que está actuando, cómo actúa, cómo es que acciona dentro de nosotros, cómo hace para manifestarse. Ese sería el discernimiento a nivel psicológico. Dígame, hermano Héctor, cuando uno estudia los campos de manifestación del ego, uno mira pues que la falsa personalidad en sí son impresiones no transformadas. Cuando uno mira la mente, uno ve que en todo momento recibe grandes impresiones y pues que no lo logra transformar. Entonces, cuando uno escucha al venerable maestro en relación a que la meditación es compensación, se refiere a que tiene que uno dedicar gran parte de ella a hacer ese estudio de las impresiones no transformadas, tanto las que reciben el momento como las que están en relación a la falsa personalidad, a en sí los egos, las que no se transformaron y convirtieron en ego. Gracias, hermano, por la pregunta. Hermanos, el venerable maestro Lakshmi, cuando habla de la ubicación, de la alineación de los cuerpos, nos dice que se alinean los siete cuerpos y que cada cuerpo tiene siete, lo rigen siete leyes y siete por siete son 49, y que cuando nosotros alineamos en los cuerpos, cuando nosotros alineamos los cuerpos, entonces logramos penetrar en cualquiera de los 49 niveles de la mente y el trabajo de estudio del yo psicológico es relativamente sencillo. Y nos dice que estando nosotros en ese estado de ubicación, estando viviendo el instante, el momento, en el momento, en el instante no está la personalidad, porque la personalidad es del tiempo, nace en el tiempo, vive en el tiempo y en el tiempo muere. Cuando la persona se sale del tiempo a través de vivir el instante, la personalidad no puede estar actuando dentro de la psique, no es la plataforma ya de la expresión del yo, y entonces la personalidad va muriendo porque no tiene alimento, porque se alimenta de los eventos del diario vivir, como tú dices, de las impresiones que uno no transforma. Cuando la persona ha comprendido que la clave trascendental que nuestro guía espiritual, nuestro venerable maestro Mami, nos entregó para el trabajo psicológico es el instante, entonces todos los procesos mentales, emocionales, psicológicos, toda esa maraña de cosas psicológicas que hay en nuestra psiquis y en nuestra psiquis, entonces quedan realmente simplificadas a una acción conscientiva permanente, y entonces el proceso de muerte se hace supremamente sencillo, no hay ningún tipo de complicación porque la mente no está actuando, la personalidad no está actuando. Si el yo quiere alimentarse, no puede hacerlo a través de asociaciones, porque nosotros tenemos la mente en jaque, no le damos oportunidad de que ella entre. Para que el ego pueda tener expresión, tiene que irrumpir en el silencio interior que nosotros tenemos y automáticamente lo identificamos, porque no hay asociaciones, conocemos cabalmente quién es y cómo se está expresando, y ya lo podemos entregar a la bendita madre para la desintegración de ese yo. Le respondo lo que me preguntó. Nosotros tenemos la gracia que nuestro maestro nos ha dado de facilitarnos el trabajo psicológico. Lo que pasa es que no nos detenemos a estudiar las claves trascendentales que tenemos para aplicarlas en el diario vivir. Alguien, dígame, hermano. Una pregunta. Usted habló sobre el discernimiento, ¿cierto? ¿Cómo integra un discernimiento con la muerte del yo? Porque hay que mirar esa parte, porque uno lo puede ver, pero hay que integrar eso para eliminar el yo de uno. Exacto. ¿Cómo hace uno eso? El discernimiento es una acción de la conciencia. Si la persona no se integra con la conciencia, no puede discernir, porque un discernimiento mental no sirve para estudiar el yo. Nosotros tenemos que comprender que nuestra madre es quien nos provee la comprensión. La comprensión es fuego devorador. Dios es fuego devorador. Cuando nosotros estamos integrados con nuestra bendita madre, que ella nos provee de la comprensión, ese fuego devorador es el que penetra en todas las áreas psicológicas, comprendiendo elementos, y de una vez ese fuego va desintegrando, porque dice el venerable maestro Samael que la comprensión es luz. Cuando nosotros nos integramos con nuestra bendita madre, ella nos dota de la luz conscientiva que nos permite el estudio o el discernimiento del yo. Le respondo. ¿O le quedó oscuro? Es que, pues. Dígame. Pues es que lo que. Bueno, esa parte me quedó clara, del discernimiento. Pero entonces ahí es donde uno le pide la muerte a la madre del elemento que comprendió. La madre sabe lo que está haciendo. Yo le digo madre de sentimiento, pero ella es conciencia y ella es la que está haciendo el trabajo. Ella sabe que lo comprendió. Y como estoy diciendo, ella en la comprensión es fuego devorador, la comprensión no la da la madre y automáticamente está ya desintegrado. Si usted quiere, madre, desintegrado, pero ya de que lo haya comprensión, dice, yo desintegré cualquier defecto de la mente previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Dígame, hermano. ¿Qué trabajo se puede hacer? Porque cuando hablamos del discernimiento, es traer el recuerdo. Nosotros de pronto fácilmente traemos un recuerdo aquí en el mundo físico y hacemos una retrospección, pero cuando ya vamos al recuerdo de los mundos internos, eso se borra en el momento en que uno se levanta, y por más que trata de sostenerlo allí con las prácticas que nos da el venerable maestro Samael, de estarse quieto, el cabón, el venerable maestro, resulta de que muchas veces como que uno no logra traer ese recuerdo, esas vivencias, esas experiencias. Bueno, hermano, usted sabe que el trabajo lo dirige el padre y todas sus partes autónomas. El padre sabe lo que debemos traer aquí y sabe lo que no debemos traer aquí. Cuando algo que nos necesitamos saber o tener, él nos proporciona la gracia de pasar el recuerdo y tenerlo. Cuando realmente nosotros hacemos los esfuerzos, super esfuerzos, utilizamos las técnicas que nos han entregado y no se nos permite, debemos de reconocer que es que nos guardaron eso, nos lo borraron para que no lo tengamos, porque no, no va a ser provechoso para nosotros. ¿Sí me? Sí, sí. Soy clave. Bueno, dígame, hermano. Don Héctor, buenos días. Vale. De pronto que, no sé si es posible, con un ejemplo quizás vivido suyo, de cómo ha entendido la muerte y pues, también compartir con el maestro Lavis para practicar eso en el hogar, especialmente con, pues, con la pareja, con el gimnasio que se genera en el hogar. Gracias. ¿Cómo vivir esa muerte? Gracias, hermano. Anoche estuvimos con los sacerdotes hablando específicamente de eso. Usted es una forma, su esposa es una forma de mujer y usted es una forma de varón. Quien va a hacer la obra es su ser y el ser de su esposa. Ustedes como personas aquí en el mundo tridimensional son los instrumentos para que él haga. Lo que una persona debe hacer para que se cristalice el nacimiento y la muerte, y están encerrados en una frase ritual, no me da el tercer grado creo, dice, disfrutar de la dicha sexual pero reducida a polvo el ego animal. El disfrute de la dicha sexual se hace cuando una persona convive sabiamente con una dama. Ella es la fuerza femenina, esa energía femenina que atrae a la fuerza masculina, y la fuerza masculina se atrae a la fuerza femenina. Ellas son en el fondo una sola cosa. Dios es hombre y mujer a la vez. Cuando uno comprende que debe hacer la obra, empieza a darse cuenta que Dios es armonía. Como usted es el vehículo de expresión de Dios, y para que ese Dios tenga expresión en usted, usted debe crear todos los días de la vida armonía en usted y compartir esa armonía con su esposa. Usted debe cultivar la psique de su esposa a través del amor entrañable que su madre tiene en ti, para que pueda usted cristalizar la obra. Ese amor de su bendita madre en ti hace que usted sienta que esa persona que le acompaña es el instrumento que Dios ha puesto en su camino para que usted pueda cristalizar su obra. Pero usted lo que está buscando es crear a Dios dentro de usted mismo. Pero no es posible que Dios se cree o que se geste dentro de una constitución física interna y psicológica de una persona que hay, está lleno de desarmonía, lleno de conflictos, lleno de cantidad de cosas que son opuestas al nacimiento del Cristo interno dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos, entonces vivimos en un connubio de armonía, paz, amor y comprensión por nuestra esposa. Cuando la dice el venerable maestro Lajmi, que cuando la esposa es difícil para convivir, entonces nos convertimos en filósofos. Pero pues cuando nosotros amamos a la mujer y la mujer nos ama, entonces se ha encarnado el amor dentro de cada uno de nosotros. Los hogares gnósticos son hogares que no son hogares de este mundo, son hogares que pertenecen a los mundos superiores de conciencia, y que nosotros, por tener un cuerpo físico, se ha descendido esa gracia de un lugar de los mundos internos al mundo tridimensional, pero ese mundo tridimensional tiene un mundo interno, es el mundo conscientivo de cada uno de nosotros, donde nosotros debemos morar para poder combatir a las entidades que hacen que la vida sea imposible con nuestra esposa. Nosotros trazamos metas de integración con nuestra esposa. Nosotros no le pedimos a nuestra esposa que nos ame, porque nosotros tenemos amor para darle a nuestra esposa. Nuestra esposa no nos pide que la amemos, porque ella tiene amor para darnos. El amor que no se da es un amor comprado, y el amor comprado no es amor, es un interés que hay. Nosotros amamos porque tenemos amor dentro de nosotros, y lo damos porque lo tenemos. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Me comprendió, hermano? Es doloroso que los hogares gnósticos sean unos rines de pelea. Es doloroso que los hogares gnósticos se estén hiriendo permanentemente el uno con el otro. Porque no hay trabajo psicológico. Porque no hemos entendido que Dios y el diablo no conviven juntos. Y nosotros estamos con el diablo, estamos con el diablo. Y estamos con Dios, estamos con Dios. O negros o blancos, pero no hay términos medios en el camino de la gnosis. Vamos a dejar hasta aquí para hacer el trabajo y entrar en la meditación. Dios les pague, hermanas y hermanos, por la atención que han recibido. Sí se mantuvieron ahí en ese estado de alerta. No se olvidaron del trabajo. Hay unos que se sonríen maliciosamente. Eso se olvidaron. Como anhelamos preparar el ambiente para la meditación, vamos a hacer, me está quedando grande a meditar las 3 horas al día. Vamos a hacer una cosa. Nosotros, las personas del curso, vamos a meditar 3 horas diarias. Una hora de meditación es particular, individual de las personas. De las 4 de la mañana a las 5 de la mañana, las personas del curso deben estar meditando. ¿De acuerdo? Sí. No se comprometan conmigo. Con nosotros. Comprométanse con su conciencia. Después entonces tendremos una hora de meditación en la mañana y una hora de meditación en la tarde. Hoy, debido a los saludos indispensables de los hermanos que nos acompañan, los hermanos obispos encargados de Dios y que nos acompañan, era indispensable porque son nuestros compañeros y porque ellos son personas que realmente están haciendo una labor muy hermosa dentro del pueblo gnóstico. Era indispensable ellos tomaran la palabra para que expresaran su mensaje al pueblo, para que expresaran su sentir al pueblo, y eso es vida para el pueblo. Entonces, pues, enredó el trabajo y la meditación. Entonces vamos a hacer la hora de meditación, porque ya van a ser las 11 y meditamos de 11 a 12. Mientras llega el hermano que va a traer un saumerio para preparar el ambiente, vamos a repartir los tales sanchecitos por ahí para los que alcancen.